En el marco de pandemia actual y el aislamiento social preventivo y obligatorio, les hacemos llegar en esta oportunidad recomendaciones de cómo prevenir el dengue. En este contexto de cuarentena, tenemos la gran oportunidad de ser partícipes activos de la lucha contra esta enfermedad que tanto nos preocupa y ocupa. Desde nuestros propios hogares, con acciones concretas intradomicilio, en el patio, en el terreno de las casas, los balcones, las terrazas, y que son en definitiva las acciones más importantes para el control del vector transmisor de la enfermedad, que es el mosquito Aedes aegypti. Algunos datos para poner en contexto internacional y regional. Ante la Organización Mundial de la Salud se ha notificado por parte de la República del Paraguay 213.751 casos notificados, esto es desde diciembre del 2019 a el 11 del 4 de abril de 2020. Bolivia ha notificado 76.507 casos. Brasil ha notificado 730.612 casos. La situación en Argentina, para la temporada que nosotros tomamos desde el mes de julio del 2019 al mes de julio del 2020, según la fuente y la información que nos provee el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, hemos notificado 43.497 casos, confirmados por laboratorio 19.007, con 10 defunciones, y circulan, cocirculan los serotipos de dengue 1, 2 y 4. En cuanto a la variación de las notificaciones, observamos un aumento de casos respecto de la temporada 2018 y 2019 y una disminución del 55% respecto al ciclo de incremento que se produce cada 4 años, esto es por el ciclo de este mosquito en particular, que cada 4 o 5 años hace, por llamarlo de manera sencilla, una oleada y que venía siendo advertida por la Organización Mundial de la Salud, la cual estábamos esperando. Con estos datos que son positivos, con una caída franca de la curva de casos, y estamos a 3 meses prácticamente de cerrar la temporada. Hay una comparación que vale hacer, que es entre la oleada actual que estamos atravesando y la última oleada que fue en el año 2016. En el año 2016 se notificaron más de 76.000 casos. Fue la peor epidemia de dengue de toda la historia de la República Argentina, lamentablemente. Pasando ahora sí a recomendaciones preventivas, nosotros invitamos a que pensemos todos juntos en aquellos lugares donde se acumule agua y que genere un espejo de agua, un reservorio de agua. En todos aquellos lugares, incluyo todos, de la casa, del patio, las terrazas, como decíamos recién al principio. Agua que está estancada, no necesariamente tiene que ser en mucha cuantía ni en mucha profundidad. Es allí donde el mosquito transmisor de esta enfermedad pone sus huevos, la hembra adulta, y desde allí la proliferación de este vector. Como recomendaciones generales, queremos decir que tenemos que eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como decíamos recién, y nos referimos a todos, dentro y fuera de la vivienda. Y la responsabilidad también es estar mirando los lugares de trabajo que tenemos cada uno, nuestro entorno, nuestras familias. Dar vuelta, tapar, resguardar todos los objetos útiles que se encuentran en el exterior y que pueden acumular agua. Por ejemplo, un balde, en vez de estar boca arriba, darlo vuelta, boca abajo. Otro tipo de recipientes, tambores, juguetes, todas las cosas usuales y comunes de encontrar en un hogar. Cepillar y cambiar el agua de los bebederos de animales. Esto es muy importante. La hembra adulta deposita los huevos en el agua estancada y en la orilla. Necesita el nivel del agua y el borde. Allí es donde deposita los huevos. Tengamos en cuenta que una hembra adulta en su ciclo de vida útil pone más o menos entre 500 y 700 huevos. Entonces relevemos la importancia, o luchamos contra los mosquitos adultos y no nos olvidemos de los criaderos. Digo, la relación está clara. 700 crías, una hembra adulta. Evitar tener plantas de agua, esto es muy común ver en las viviendas, en nuestras familias, esas plantas con un follaje muy preciado, pero que están germinando en agua pura. Esa agua es estancada, eso es un criadero de mosquitos. Otra situación muy común de verse es en las macetas y en el plato que se le deposita abajo, que generalmente retiene agua. Eso es un criadero de mosquitos. Depositar arena o comprar geles que pueden venir, pero digo, lo más económico y lo más a mano es poner arena todo alrededor de la maceta y evitar ese espejo de agua que le está ofreciendo un lugar para hacer su depósito de los huevos a la hembra. Por supuesto que los patios, los jardines bien desmalezados, destapar canaletas y desagües de lluvia. Esto es muy importante, mantenerlas limpias, que el agua corra, ¿sí?, que no se acumule. Mantener tapados los tanques o las cisternas o los lugares donde nosotros reservamos agua. Las piletas de natación, otro punto muy importante. Las piletas son para la recreación y hoy es muy común en nuestra Argentina piletas de natación, pero con falta de mantenimiento. Esto es fundamental. Recomendaciones para el diagnóstico precoz. En caso de brotes, resaltamos la importancia de reconocer síntomas. Fiebre de 2 a 7 días que no afecta a las vías respiratorias, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor musculares o en las articulaciones, algún sarpullido, un malestar general. Realizar consulta médica urgente, hidratarse, no automedicarse, solamente utilizar paracetamol en todo caso para el manejo de la temperatura y prevenir la picadura de mosquitos durante el periodo febril. No porque uno haya adquirido y sea un caso sospechoso, abandona el cuidado. Tenemos que cuidar los demás, entonces lo vamos a hacer haciendo que los mosquitos no nos piquen si nos toca la contingencia de estar infectados. Por último, realizar consulta médica de urgencia ante dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado abundante, dificultad para respirar y ciclos alternados de sueño e irritabilidad. El control y la eliminación de los criaderos de mosquitos es la acción más importante para el control del vector, el Aedes aegypti, responsable de la transmisión de la enfermedad por el virus dengue.